Teseo 103.3. Bueno, ya estamos listas para iniciar el debate. Quiero ser como ella. Bueno, es un esfuerzo, o no sé qué decir, 70 historias de bolivianas fantásticas. Viene firmado por el Ministerio de Comunicaciones, viene firmado por la financiera ONG Oxfam, y además aparece como responsable editor Fernando Molina. Para debatir sobre este libro, que no sé si lo merece, no sé si merece que perdamos nuestra media horita en un momento tan difícil del país para hablar de esto, estoy con dos mujeres muy interesantes, a quienes respeto mucho. Daniela Troche, historiadora, la he conocido a través de Rosana Barragán en un esfuerzo muy interesante que se hizo en el Archivo de la Paz. Y también está Marisol Díaz. Bueno, no necesita presentación. Marisol Díaz es una mujer espectacular, dedicada a un enfoque totalmente revolucionario de la música, compositora, cantante, pero una mujer también de lucha, una mujer que siente las raíces de este país. Entonces, bueno, compañeras, a ver si nos ayudan a debatir sobre este libro. La primera cosa que yo observo, porque son muchas las observaciones que tengo, ya las he publicado en el periódico, es que no nos avisan con qué criterio se han seleccionado estas 70 mujeres. Podrían ser 700, podían ser 20, podían ser 35. Se han seleccionado 70. Es legítimo. Ninguna lista es completa. Pero no nos avisan el criterio. Quisiera conocer tu opinión, Daniela, y luego pasamos el micrófono a Marisol. Bueno, gracias, María. Bueno, en principio, al hojear y revisar el libro, claro, me ha dado una impresión también de que no hay como una línea clara, ¿no?, de selección en cuanto a qué mujeres han sido seleccionadas para hacer este trabajo biográfico. En tiempos también, ¿no? O sea, son como mujeres que han estado a lo largo de la historia en distintas épocas, distintos tiempos, y no hay como una claridad en cuanto a qué es lo que se han determinado como factores de selección. Hay algunas selecciones que me gustan y hay otras también que me parecen como que han sido muy forzadas y sacadas mucho de las muchas otras biografías también, o muchas otras personajes que se han ido trabajando a lo largo de la historia, que tienen que ver con una perspectiva también de un éxito y el tema exitista de haber logrado, no sé, pues algún éxito en alguna profesión o haber logrado algún renombre por algunas acciones que han podido tener en su vida, pero siempre bajo ese criterio, ¿no?, de cuánto ha logrado en cuanto a títulos, cuánto ha logrado en cuanto a fama, a éxito dentro de un contexto nacional. Entonces no me ha quedado como muy claro en realidad cuál ha sido también el parámetro de selección en cuanto a eso. Pasaremos a Marisol. Estamos en un primer pantallazo de este libro, Quiero ser como ella. Yo reivindico el mal ejemplo. Yo no creo que las mujeres nos construimos sobre los buenos ejemplos, sino sobre los malos ejemplos, ¿no? Yo he sido la manzana podrida y sigo siéndola. Marisol, ¿qué piensas de este libro? Sí, yo... Bien cerca del micrófono. Mira, ¿sabes? Es como meter en un saco, ¿no? Tú agarras una lista medio aleatoria, digamos, de nombres, y metes en un saco a toditas, ¿no? Realmente no se explica el criterio, te dicen, hola, lectora, y ya, digamos, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, yo creo que una página de biografía o de referencia sobre Adela Zamudio, una página con toda una vida, con toda una historia, con tanta literatura, no sé si es, digamos, conveniente poner una página de ella donde no puedes decir nada absolutamente, ¿no? Tal vez hubiera sido bueno, digamos, hacer una selección de aquellas personas, pues, que realmente ya han, nos han marcado el camino, han marcado historia, y quieres hacer referencia a ella. Una referencia sencilla es legítima para que personas que no conocen puedan acceder a tener una digamos, una primera información, porque parece que esa fuera la idea, pero lo hace sencillamente, ¿no? La verdad es que yo a las primeras ojeadas me ha pasado lo mismo que con Pablo Coelho, más o menos. Pablo Coelho. ¡Peor! Pablo Coelho, más o menos, así, ¿no? A ver, Estito, miraré así, ¿no? Primero eso, y después que hay hermanas, actoras aquí. No, por ejemplo, no entiendo el criterio de por qué poner en el mismo saco a Bartolina Sisa y a Erika Brochmann. Bueno, ya eso es un insulto a la inteligencia, es verdad. Yo cuando he visto a Erika Brochmann he dicho, ¿cuál es el mérito? Sí, es o sea, realmente, ¿no? Y es que debe ser su amiga de alguien de estos. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el criterio para selección? Yo creo que también con eso coincidimos. Otra cosa que a mí me parece también medio grave es que seguimos hablando por las mujeres. Seguimos. ¿Por qué te digo esto? Porque, digamos, la Nina Uma, ¿no? En lugar de revisar su Facebook... O llamarla, la Nina. Por eso, exacto. Está viva, no se ha muerto. No se ha muerto. Y decirle, mira, ¿sabes qué? Escribí esto para que la gente te conozca. Di... O a la Rosana Barragán. ¿No ve? Así una mujer lúcida en 10 minutos te manda. ¿No ve? Exacto. Entonces, ¿por qué? Es que ese es el problema, ¿no? Las instituciones, no estamos dejando ese enfoque. Seguimos hablando y además empobreciendo todo un trabajo de pronto que hay por detrás. Por eso digo, hay algunas personas que ya, digamos, bien, admiras, ¿no? Otras, no sé, sí, realmente, y la mayor crítica yo creo es ¿por qué este empobrecimiento? O sea, el hecho que tengan plata no les da derecho a ofendernos así a las mujeres. ¿Qué pasa, pues? Bueno, lo de tener plata, papel cuché, publicación a full color, libro regalado, el empaste no es muy bueno, se me ha salido justo la más amada de las mujeres, no es que le he hecho nada, se ha salido solita, porque debe querer desencajarse de aquí, porque el retrato es muy malo, muy malo, ojos amarillos, parece que tuviera hepatitis, las remedios en este retrato. Yo he titulado mi crítica a esto, menos que un Wikipedia. Sí. Que hay que respetar. El Wikipedia de nosotras dice más que esto. Vamos a escuchar a Sayuri Loza. Sayuri, además de ser la hija, y porque esto hay que recordar, Sayuri no es su título, no es la hija de Remedios Loza, es historiadora. Entonces, desde el punto de vista de la historiadora, sobre el libro, no sobre el perfil de tu mamá, que vamos a entrar a la banalización de los perfiles, que es lo que ha planteado. Sobre el libro, una primera ronda general. Me encanta la publicación del libro. Voy a decir por qué. ¡Ah, caramba! Me encanta. ¿Por qué le han invitado? Ya. Si fuera así, no, si me vieran, si aceptara toda invitación, no estaría aquí, estaría haciendo campaña. No. Me encanta. Me encanta, ¿saben por qué? Porque como historiadora genera esto, ¿no? Que podamos hacer análisis. ¿Quiénes entran? ¿Quiénes son los bien vistos y quiénes son los outsiders? ¿A quién se menciona? ¿Y de quiénes se menciona? ¿Cómo se los menciona? ¿Cómo se los quiere recordar a partir de la visión del poder? A mí me encanta trabajar con el poder porque tiende a ser exagerado. Por eso me gustan las historias de los reyes, ¿no? Y me acordaba de este cuate del Heróstrato. Este Heróstrato era un tipo que es el que quemó el templo de Diana en Éfeso, que es una de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué lo quemó? Igual que el que mató a John Lennon, lo quemó para ser famoso. O sea, él quería que digan, este cuate ha quemado el templo, ¿no? Entonces, yo me hago fama en base a la fama de algo que es más grande que yo. Y en castigo los reyes persas que entonces gobernaban lo mandaron a que nunca se mencionara su nombre. Y no se mencionó, pero ya ven cómo somos los historiadores y Heróstrato se recuerda hasta el día de hoy. Entonces a mí me encanta que se mencione, que se hable para que se recuerde. Pero no específicamente a la persona, sino a quienes las describen, quienes hablan, mira, de ellos. Tu tesis como que no se sostiene en este sentido, ¿no? La única chiflada, porque me declaro como tal. ¿Quieren mandarme al psiquiátrico? Voy a organizar unas ferias increíbles de placer en el psiquiátrico. Ya me imagino, todos querrían ir ahí. ¿Sabes qué, Sayuri? La única chiflada que se pone a discutir esto soy yo, porque yo quiero ser, o sea, yo estoy cuidando una lucha. Yo soy una labradora de una tierra. Entonces, esto es una piedra y tengo que botarla, y tengo que decir, esto es piedra, no sirve. Claro. porque la sociedad lo ha recibido simplonamente. ¡Ay, se recupera las memorias de las mujeres! ¡Ay, hay referentes para las mujeres! Pero la sociedad entonces, recibe no todo simplonamente. Habido, no ha habido, digamos, eso que tú dices, un debate, no ha habido. Yo respeto a la única autora de estos libros, de estos textos que respeto, a Sara Liliana Colanzi, a quien estoy por perderle el respeto por lo que ha hecho con Marina Núñez del Prado, que no dice ni un pelo de su obra, el enfoque de las biografías. Yo quisiera ir ya ahora a una segunda ronda del enfoque de las biografías, que un poquito habían entrado ustedes. Empecemos con Daniela Troche. Vamos a hacer una ronda del enfoque de las biografías. ¿Tú crees, Daniela, que este era un trabajo para historiadoras? Ya que estás desempleada como historiadora, te pregunto. O sea, creo mucho en los oficios, pero tampoco creo que sea como limitante para que alguien pueda encargarse de algo, de recuperar la memoria, sobre todo, ¿no? De ¿Lo que hubieras hecho hablando. Mejor? No quiero caer en eso, pero hubiera puesto mejores intenciones de no cagarlo. Lo hubieras hecho mejor, yo estoy segura, hermanas. Pero bueno, sí, cuando he empezado a como revisar las biografías, claro, o sea, en principio me cae como medio mal esto de quiero ser como ella, ¿no? Porque es como, te meten así como una idea súper romántica de lo que es ser mujer. Me chocaba lo que decía antes mucho, que, o sea, creo que la selección y las biografías están demasiado basadas en éxitos así hacia afuera de las mujeres. No se centra en lo que ha sido la vida de cada uno de los personajes, que también hay que reconocer que muchas de las que están aquí están por algo, ¿no? Tampoco es que no deberían estar en una recopilación de biografías de mujeres que han sido importantes en la historia. Pero la Erika Brockman, ¿no? Y muchas otras tampoco, digamos, ¿no? Pero sí me jode eso, ¿no? ¿Cómo se ha planteado esta recuperación biográfica sin ningún escrutinio así serio sobre lo que ha significado sus vidas? Una cosa que es súper importante, creo, en la historia de las mujeres es como recuperar realmente la historia de vida y no necesariamente como estos títulos. ¿Qué recogerías tú si tienes que hacer, bueno, esto de una página de verdad? Es preferible que hagan de 10 o de 15 mujeres, pero 5 paginitas por mujer. Se van a quejar, pero van a llorar. A mí no me ha puesto. No, no importa. Es mejor que hablar sonceras. ¿Cuáles serían los puntos que tú agarrarías como historiadora? Bueno, principalmente, como decías hace rato, para las personas las que están vivas todavía es hablar con esas personas, ¿no? Recuperar de su propia voz y tratar de recuperar su voz en cuanto a la construcción de las historias, que es una metodología súper distinta a este tema biográfico que siempre ha estado como marcado por eso, ¿no? El éxito, el título, lo que consiguió, que fue esposa de quién. Lo que es, si me permiten hablar de Noema Bieser con Domitila Chungara. Eso es hacer un libro con la otra sobre la otra. Claro. Por favor. Y cuando tú vas a recuperar la metodología, porque Noema Bieser escribe libros de metodología, habla, ella está como una estrella de la investigación participativa. Claro. De o sea, hecho. Tú puedes ser un vehículo de un tercero, pero hazlo bien. Sobre los contenidos, ¿qué biografía, vamos con Marisol, qué biografía es la que más así peor te ha caído? O sobre el enfoque de los contenidos, ¿te aburre? ¿Qué piensas? A decir verdad, hay una pilota, ¿no? No me acuerdo su nombre. Yo pensaba, y bueno, ya lindo su sueño, ¿no? Voy a volar, un día voy a volar, no sé cómo. Pero digo, wow, no habrán más historias más interesantes. No hay mujeres que en este momento están planteando, están, porque ¿qué es? ¿Qué ha hecho Bartolina Sisa? Pucha, Bartolina Sisa le ha cuestionado a un poder único que existía en ese entonces y se ha impuesto y ha dado su vida por eso. Digamos, ha sido muy, y el castigo que ha recibido por ser mujer, por ser indígena, ha sido muy, muy, su lucha ha sido muy importante, ¿no? Entonces, ¿dónde está la balanza, digamos, entre una y otra mujer? Eso me ha un poco ofendido, ¿no? Hace un tiempo he visto, estaba justo en la Feria del Libro, estaba José Luis Saavedra presentando un libro sobre las luchas de las mujeres en las comunidades en este momento. Y ahí, por ejemplo, recoge las historias, pero él no habla. hace entrevistas a Ruth Alipas, a Marquesa Tecua, por ejemplo. Y me pregunto, y quería hacer un balance más o menos de si hay equilibrio en incluso entre regiones. Exacto. ¿No? De mujeres, digamos. ¿Con qué criterio recoges la que está más cerca de ti, más o menos? La que es tu amiga, más o menos, y que ha sido una gran pilota. La que tiene pedigrí. ¿No ve la que tiene pedigrí? O que ha tenido un mega marido, así, un re... Entonces, sí, realmente muy muy pobre en todo sentido. Ese es el problema. Digamos, ojalá tú dijeras, por lo menos, mire, esta es la fortaleza de este libro, ¿no? Este, el aporte, digamos, pero aparte... Y como te decía, realmente he entrado a Wikipedia después de leer tu artículo y exactamente... O al Face, digamos, de la Nina, ¿no? Y hay más datos que incluso, no sé por qué, más interesantes, ¿no? Claro que sí. Respecto al contenido de las biografías, ya al contenido, ¿qué nos puedes decir, Sayuri? ¿Cómo los has visto? ¿Has leído o no te ha motivado? Sí, en 10 minutos lo he leído. Yo tengo lectura veloz. Y bueno, yo no, es lo que les digo, ¿no? Para mí... Todo lo que se ve se puede criticar. El que seamos una sociedad al pedo que no sabe criticar, ya no es mi culpa, ¿no? Pero a mí me encanta porque yo misma leo y me doy cuenta, leo entre líneas. Toda la vida he visto la subjetividad de la gente. Y estamos en la época del marketing. Pero ¿por qué? Entonces, si los tenías en la cara, porque a ti te han invitado como la joyita, lo tenías al ministro Canelas, la tenías a la tipa de Oxfam, bueno, las otras eran también otros adornitos, pero esas dos, la tenías creo a la Adriana Salvatierra y no les has dicho en su cara nada. Claro, porque yo no había leído, pues a mí me han llamado para que hable de mi mamá y me han entregado el libro ese día, en ese momento. Entonces yo he hablado de mi mamá, no he dado críticas ni buenas ni malas, pues no lo había leído, ¿cómo voy a juzgar algo por la chica del pelo azul, digamos? Entonces yo simplemente... Del pelo azul. Entonces no podía, ahora, mal podía criticar. Sobre las biografías, ¿qué piensas? A ver, hablaremos de la de tu mamá. Bueno, a mí me parece... es como eso que sale en Página 7, ¿no? Ese vistazo, un flash, como una foto. Es como ver una foto que te puede decir... poco, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? La miras, era bonita, encima la... Eso sí me parece horrible el dibujo. Mi mamá habría odiado ese dibujo con todo el corazón. Ella era muy bella, entonces muy bella. No. Pero más allá, la página que tiene es breve, es algo que dice todo el mundo. Ella se quejaba mucho, y eso no es solo en el libro. Toda la gente que la entrevistaba le preguntaba, y escuchen esta pregunta, ¿cómo lo ha conocido al compadre? O sea, le plantea su vida a la persona en base al hombre que la ha llevado, y sí, gracias y todo, pero su vida no es pues en base a eso, ¿no? Y es lo mismo esto, responde esas preguntas. ¿Y quién, ¿no?, escribe la biografía de Remedios Loza? O sea, una mujer que tiene mil aristas, porque a las Remedios podías dejar muchas cosas fuera, pero tenía muchas aristas propias. Sí. Escribe Alejandra Barberi. ¿Quién será? ¿Quién será esa joven? No sé. No te ha llamado, ¿no? O joven o no será. No, joven. Y esa es la otra cosa. No, tristemente, ni siquiera se le ha hecho llegar un ejemplar a los hijos. Bueno, a mí sí, a mí no me quejo. Pero Rosana Barragán, por ejemplo, no tiene ejemplar. Las otras a personas Rosana no le tienen. Yo dicho, ¿estás? ¿Dónde estoy? Sí, a ver, mándame sí. foto. Y entonces yo le mandaba la foto. La Rosana no estaba ni enterada. Y cuando yo pedí este debate, porque yo debato todo lo que se hace sobre mujeres, yo tampoco sabía que Mujeres Creando estaba retratada. Entonces, señora Adriásola, o Changa Adriásola, nos has hecho un gran daño. Nosotras no somos neoliberales como vos. Nosotras no trabajamos sobre equidad de género, que es una basura del proyecto neoliberal. Nos atribuye trabajos que nunca hemos hecho y deforma nuestro trabajo. ¿Y lo correcto? Nosotras somos indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta nada? La palabra lesbiana borrada. Sí. O sea, en un libro sobre mujeres no hay la palabra lesbiana porque higienizan. Tampoco hay homosexual, o sea, términos, ¿no ve? Así que no son indígena, creo, ¿no? Así, pero bien reivindicativo y pero políticamente no correcto. Exacto. Y además es eso, ¿no? Si no llamas para pedir permiso para escribir sobre alguien, estás ya primero con el error. ¿Por qué no pasamos a una otra vuelta sobre los errores que se han encontrado? Porque yo he encontrado cualquier kilo de errores, pero no soy una experta en todas estas mujeres. Hay muchas a las que no conozco. ¿Cuáles son los errores ya en las biografías? Que ¿has encontrado algunos errores, Daniela? Bueno, ya que estamos hablando de Rosana, que es una mujer que conozco y con la que he estado cerca harto tiempo, sí, me parecía así como súper rara el enfoque que se ha usado para su biografía, ¿no? Y también lo que comentábamos hace un rato de que se ha puesto que ella siempre ha estado vinculada al trabajo sobre violencia sexual y familiar desde sus investigaciones, cuando eso es totalmente falso, digamos, ¿no? O sea, nunca en la vida ha pasado eso. No nos ha dicho. ¿Quién ha escrito la biografía de Rosana? A ver... Creo que es Paola Sensebe, ¿no? Sí, Paola Sensebe, ¿no? Eso ha sido como... Porque es amiguita de la del Instituto de la Vicepresidencia. Es que no se pueden hacer así las cosas, señores. Estos son fondos públicos. Aunque sean cooperación internacional que traen, ese también son fondos públicos. ¿Qué errores has encontrado tú, Marisol? Mira, la verdad, como te digo, ¿no? Me he fijado más en cosas de fondo que en detalles. No soy historiadora, así que, y hay muchas mujeres que realmente desconozco, entonces no me he fijado en el detalle, pero justo hace un momento decía que yo creo que el principal error en este momento es dar una versión tan simplona de mujeres interesantes y con las de la actualidad a ni siquiera preguntarles y hablar por ellas para empobrecer su imagen. ¿Pero cuál es la intención de empobrecer? ¿Lo hacen por chakras? ¿Lo hacen por negligentes? En el caso de Mujeres Creando, yo creo que sí es malintencionado. O sea, el deseo de distorsionar nuestra lucha es un deseo muy fuerte desde el poder, de decir estas son unas pobres infelices que están por los derechos de las mujeres, que es lo que menos nos importa. Pero en el resto, ¿tú crees que es por negligencia, por intención? O porque se trata de mujeres, y como mujeres, indios, son subalternos, cualquier cosita que se hace, que se haga nomás. ¿Cuál es tu percepción, Marisol? Mira, no, realmente no me atrevo a decir, ¿no? O sea, Fernando Molina es un sociólogo. Se supone que conoce muy bien por lo menos un enfoque, un trabajo serio de investigación, y realmente yo me quedo sorprendida al ver semejante vaciamiento del contenido. Pero yo creo que sí hay un trasfondo. María, estamos en una época en la que las mujeres estamos tejiendo cosas, estamos haciendo cosas, cuestionando desde donde nosotras estamos, ¿no? Y justo estas sintomáticamente, que yo, por ejemplo, pienso, las mujeres que están resistiendo en Tariquía, estas imágenes femeninas de la lucha en las comunidades donde están entrando las petroleras, donde están entrando las mega represas, están ausentes en este momento. Y yo creo que sí hay una intención bastante... intención que le interesa a las ONGs, ¿no? De distraer la información, de no realmente plantear el tema de la lucha de las mujeres en este momento, los cuestionamientos que se están haciendo al poder. Yo me pregunto, por ejemplo, puche, si a mí me dicen haz una un libro donde puedas hablar con de las mujeres. En la actualidad, por ejemplo, yo pienso en una Silvia Rivera, digamos, ¿no? Más que en otras personas que no tienen nada que ver, porque Silvia Rivera en este momento, por ejemplo, le está cuestionando, le dice cosas, no tiene miedo de decir cosas al poder. Y pareciera que más bien la intención es, tu modelo de mujer tiene que ser este. Tienes que ser pilota. Esto es lo que te está mostrando el libro, ¿no? Este tiene que ser tu modelo de mujer. Vamos, es interesante. Las primeras palabras de Sayuri, aguda, esta es la mirada del poder. Desde el punto de vista, ya que esta es la mirada del poder, ¿cuál es la intencionalidad que ves tú en esta mirada? Creo que es primero hacer notar que se está trabajando por la mujer. Corruptísima. Sin lugar, por lo menos. Claro, corruptísima república, plurimae leges, dicen los romanos. Y eso es, el país más corrupto tiene más leyes. O muestra más, o sea, te dicen, no, miren, estamos trabajando, y puedes publicar, es fácil hacer esto, ¿no? Que en realidad ocuparte del problema. Pero, bueno, ¿cómo lo toma la sociedad? Creo que es lo que interesa también. Yo creo que sí son críticos muchos, no tienen la capacidad de expresarlo así porque no hay espacio, Pero sí va a haber gente que lo critique, que lo vea. Yo estoy teniendo ejemplares en mi archivo y se los voy a dar a los estudiosos que están yendo y están haciendo biografías de mi madre, están viendo y demás. Pero sí siento dos cosas que tenemos en todas las publicaciones. Yo tengo un problema con la ortografía y la escritura, tengo Asperger, entonces noto fácilmente los errores y esto ya no, ya casi me da ataque. O sea, tiene demasiados errores, además de dicción, de escritura, no sé si porque no ha habido una revisión concienzuda y lo han metido así nomás, que suele pasar, o porque a los autores les han cortado, porque te dicen, no sé, 200 caracteres, 1500 caracteres con espacios, y si tú no cumples con eso te lo cortan, pero así como papel, como sea. Y veo eso, ¿no? Está muy desprolijo. Y lo otro que veo es eso, ¿no? Se dice, hay una forma bien bonita del poder, dices lo que te conviene, sin mentir, pero omites lo que no te conviene. En un discurso de mamá en ONU Mujeres, dijo ella, yo les abrí la puerta a la gente del pueblo en el parlamento, ese parlamento que hoy está cerrado, no se puede entrar sin carnet. Y eso se ha publicado, pero eso se ha cortado. Lo ha hecho, por si acaso. Y eso se ha cortado. Entonces, cuando se ha publicado en lo de ONU Mujeres, yo dije, bueno, será una omisión. Hay omisiones deliberadas y omisiones accidentales. Entonces, esto está con eso, ¿no? Las dos. Yo quiero que la gente me entienda, ¿no? Yo no solamente estoy indignada por lo que se hace con Mujeres Creando, porque le dedico las mejores horas de mi vida a Mujeres Creando. Es obvio que me duela. Pero, por ejemplo, con Bartolina Sisa. La organización Bartolina Sisa es una organización que históricamente fue muy importante. Fue el primer paralelismo sindical, es decir, que los hombres se organizan por su cuenta y las mujeres por su cuenta. Eso no se dice. Se dice que son parte del IPSP. Cuando las Bartolinas son anteriores al MAS, no, o sea, una cosa era la Federación de Mujeres Cocaleras, que no pertenecía a las Bartolinas, que eran más o menos aliadas, sube el Evo, la Federación de Mujeres Cocaleras se come a las Bartolinas, las copta, las destruye, las matonea y las convierte en parte del IPSP. Y Claudia Peña, exministra de autonomías y además un sujeto, yo por eso le he gritado de traidora en la Feria del Libro, porque yo soy pues Chola Recovera en mi corazón. No necesito pollera para ser Chola Recovera. ¿Qué pasa? Claudia Peña gana la plata como consejera de la Fundación Cultural del Banco Central. Se supone que es una culta de nuestra sociedad y viene a escribir un retrato de las Bartolinas que es ni para papel higiénico. Discúlpenme, porque es una distorsión de una organización que, bueno, hoy está venida menos, pero que ha tenido una gran trayectoria de resistencia, de acumulación política, de mujeres que lamentablemente se han muerto. Tampoco porque Sabina, deben saber que se ha publicado. No, Sabina Choquetilla se ha muerto, digamos, ¿no? Entonces, digamos, las fundadoras ya están muertas, entonces ahora se puede decir cualquier cosa. Francamente, a mí me indigna. Haremos una última ronda. Yo he encontrado muchos errores en el retrato también de Teresa Gisbert, por ejemplo, que parece un currículum vitae mal hecho, sobre la gráfica. Una última ronda. Bueno, empezaremos ahora contigo, Sayuri. Sí, creo que eso sí está muy deficiente. Hay dibujos que están bonitos porque son muy ingenuos, estilo naïf, pero en particular las ilustraciones, justo como la de mi mamá con los ojos amarillos, es muy sobrecargado, está lleno de colores, no sé. Creo que además tú las ves y es muy... Hay una inclinación... Hacia, sí, esa está horrible, disculpen, pero está horrible. Hepática, ¿no? Sí, no, y además vieja, cansada, acabada, o sea, como que ya chao, digamos, ¿no? Y no sé si ha sido intencional, pero y ese es el problema también. Los artistas que tenemos en Bolivia, yo trabajo con artistas, dibujadores, dibujantes, ilustradores, pero no sé cómo se hace, ¿no? ¿Cómo escoges? Le llamas a tu cuate y le dices, dibújamelo aquí, bonito, no sé qué. O haces una licitación, o ves, o te tomas el trabajo de ver los portafolios de los artistas para ver que reflejen las cosas tal como está, debería ser. Aquí igual no han puesto a 4 o 5, quizás deberían haber puesto uno solo o un estilo, porque son demasiado variados y tampoco es que el estilo vaya con la personalidad del personaje. O sea, según yo, han llamado, le han dicho, le han dado una foto, dibujalo, quizás esa persona ni siquiera conocía a estos personajes, entonces los ha dibujado a lo que ha leído aquí, ¿no? Y entonces, personalmente me parece que esa es la parte más deficiente, inclusive, que el texto, porque finalmente el texto te sirve para ver, ¿no? Remedios Loza, y buscas en Wikipedia o cualquiera de estos personajes, y tú le haces la investigación, si te tomas el tiempo y si tienes amor propio para ver y enterarte. Pero lo de los gráficos, ¿qué haces con eso? Y esto, el de mi mamá estaba impreso ahí, bueno, yo lo he visto. En gigantografía. Sí, en gigantografía. Y yo no quiero porque recordar así a mamá gigante, tampoco. ¿No? Ella era una gigante. Vamos contigo, tú y la gráfica, ¿cuál es tu visión? Conozco a dos de los ilustradores, que son la Daniela Rico y el Marco Tóxico, ¿no? Me gusta su trabajo en general, en la vida, pero sí, aquí me ha parecido como un... Eso, ¿no? Mucha mezcla de estilos, y aparte también... automáticamente me da esa impresión que ha sido como una construcción en base a los textos. Me imagino que les han pasado los textos y les han dicho construyan una imagen en base a eso y una foto. Entonces se nota así como la ausencia de la fuerza del personaje, porque eso es lo que te da en un trabajo, una ilustración una o una foto, de mejor. Hecho. Hubiera ¿no? sido mil veces mejor. Y aparte también si el juego, porque cuando yo he ido a la presentación que ha habido en Compa de este libro, porque igual así como me llamaba mucho la atención en principio eso de quiero ser como ella y segundo que eran bolivianas fantásticas, entonces he decidido ir y claro, ahí me parecía como que la intención que tenían es como que las niñas y las jóvenes se llenen de autoestima viendo que ha habido mujeres maravillosas, entonces así se va a acabar con la violencia hacia las mujeres en el mundo. Ese ha sido el discurso, digamos, ¿no? Entonces, claro, yo así cuando he empezado a chequear he dicho, no entiendo cómo uno se puede reconocer porque no están pues las ilustraciones cargadas de la Hayu, de las que están tratando de ser retratadas. Entonces, claro, sí me parece súper deficiente y aparte esa mezcla de estilos también está como súper complicada, ¿no? Es como un choque también al ir revisando de un retrato al otro, que es así como pasar una página y es así como no entiendes muy bien hasta visualmente. Y eso entonces sí me parece como medio raro. Fernando Molina, Manuel Canelas... No me acuerdo el nombre de la Doxfam, se están aplazando. De la gráfica, ¿qué piensas, Marisol? ¿Cómo te cae a ti, que eres una mujer que estás trabajando, tus CDs son bellísimos, también en la parte gráfica, todo muy pensado? ¿Qué piensas de esto? Sí, yo creo que las mujeres no somos solamente nuestro rostro, ¿no? Somos más. Entonces, y los artistas que han sido invitados se han concentrado en ello porque no saben más tampoco, ¿no? ¿Qué cosa van a dibujar, pues? Entonces, eso es por una parte. Cuando al mirar las imágenes te da la impresión que estás mirando una revista de Calimán, o sea, muy, realmente muy superficial me ha parecido, y la mezcla de estilos, como dicen ustedes, ¿no? Otro asunto también es que ¿por qué poner una página entera de un dibujo de un artista? Pudiendo, como tú decías hace un momento, poner una foto y complementar con más información, por ejemplo, cuando es necesario, ¿no? O sea, eso no hay un equilibrio en eso, demasiado, y como tú decías, además un color así que te molesta, ¿no? ¿Dónde has visto tú a la comadre Remedios? ¿En qué momento pues, se le han puesto así sus ojos? No sé, el ilustrador ha cometido un abuso, un delito, debería ser. Sí, no. El ilustrador, sí. Y, o la ilustradora, no sé quién ha hecho esto. Por ejemplo, aquí, a ver, Suani Martínez, ¿no? Parece así de las mostraremos. De guerrita. No sé, de libros, ¿no ve qué? La Alborada, ¿no? Bien, muy simplista. Y yo quiero protestar contra el retrato de Roberta Benzi. No sé quién diablos ha hecho. Yo la conocía, Roberta era mi amiga. Roberta era una mujer transexual, no sé si eso saben lo que es una mujer transexual. Es una mujer que ha fabricado su cuerpo. Tenía unas tetas bellísimas que cuando ella fue a colocarse las tetas dijo la más grande. Wow. Entonces eran unas tetas hermosas con un escote muy grande. Ella era una mujer rubia que además se enrubiaba a la vez, porque consideraba que eso era su punto de belleza, con unos labios carnosos y unas poses de diva de Hollywood. Puta. Y aquí ponen a esta que no tiene nada que ver. O sea, este la infeliz la Presley es. No se ha fijado ni siquiera en la foto de la Roberta. No se puede manosear así a la gente. Este es un libro de pésima calidad. Haremos un cierre sobre el tema del ejemplo. El quiero ser como ella reivindica la idea del ejemplo para las mujeres. ¿Cómo crees tú, Marisol, y para todas, que las mujeres jóvenes se relacionan con el ejemplo? ¿Qué resulta ser ejemplar para construir tu vida? ¿Cómo crees que funciona el ejemplo? Yo creo que, por ejemplo, como para mí ha funcionado, como yo me he construido en base a qué imágenes, digamos, ¿no? Bartolina Sisa ha sido, y su historia, yo no puedo dejar de leer, por ejemplo, su historia sin llorar cada vez que necesito revisar algo de ella. No puedo evitar eso, ¿no? Y me he construido en base a ella. Pero no hay una historia de la Bartolina escrita que yo conozca. No hay. Hay pequeños datos, hay, por ejemplo, la sentencia de cómo se la condena a un año de tortura. Hay esos datos que están ahí. Nadie se ha atrevido a imaginar una biografía de Bartolina. Sí, es verdad. Yo creo que era celoso. Que actuó por celos. Sí. Sí. Sí, el Sinclair Thompson habla un poco de eso. Ah, sí. Mm. Bueno, hay que revisar eso, ¿no? Pero eso no le quita nada de todo el poder que más ella bien gestió. le da volumen. Tal vez, y le hace más humana también, ¿no? Claro. Sí, y la historia de mi madre, por ejemplo, de ciertas artistas como, digamos, como Violeta Parra, ¿no? Esos han sido mis modelos en los que me he construido. Era porque un poco yo he hecho la búsqueda, ¿no? Y yo creo que las jóvenes son bien curiosas, y el problema es que en esa curiosidad todavía, pues de jovencita, no sabes mucho seleccionar qué cosa vas a leer, qué no. Entonces ahí sí veo muy, muy grave este libro, muy culposo, culpable, digamos, porque estás mostrando un vaciamiento total de la imagen de la mujer, y estás proyectando eso. Si ese es tu, digamos, si lo que quieres es mostrar que las chicas digan, ay, yo quiero ser como ella, digamos, cuánta información estás dando, todo lo que estás banalizando, realmente es interesante. Daniela, ¿cómo funciona, según tú, socialmente, la cuestión del ejemplo, en el caso de las mujeres jóvenes? Claro, obviamente el ejemplo siempre va a estar en eso, lo que decía, el éxito, el ser correcta, el ser pulcra, el lograr objetivos, el convertirte en algo que hay que seguir, ¿no? Y bueno, yo la verdad así como repudio mucho el exitismo, y eso es creo lo que se muestra en este libro, de poner el título, el marido, ¿no? Y esa cuestión de clase también, que está bien fuerte en muchas de las biografías, para demostrar, o sea, si quieres mostrar cómo quería ser ella, cagué, digamos, porque yo no tengo la posibilidad de nada. Yo no puedo ser como ella, sí, no tengo poder, y tampoco quiero, digamos, ¿no? Entonces me choca harto estas historias de personajes que sí han tenido un tema de clase muy favorable, digamos, pero también me jode que hayan metido a personajes de la puta que me gusta mucho, a mujeres que me gustan mucho, porque también es como darle la cota de popular, ¿no ve? Al libro, así, pero desde una perspectiva súper al pedo, digamos, ¿no? Y súper sacrificada y todo. Entonces es así como, tengo muchos ejemplos y muchas cosas que quiero en mi vida, pero no parten desde esta perspectiva de llegar a un libro, digamos, ¿no ve? O de que en algún momento así una ONG elija ponerme entre las 100 de los 2000, digamos, no es como mi objetivo ese. Entonces sí me da mucho como, me da hasta rabia un poco, ¿no? La forma en que se está planteando esto. Aparte, como decía, de mujer fantástica, o sea, que tienes que ser fantástica, heroína, titulada, ¿no? Así como haber recorrido todo el mundo, haber generado un montón de cosas, que está bien que lo hayan logrado, digamos, pero ponerlo como un ejemplo es una mierda. Eso es lo que nos va jodiendo a las mujeres todo el tiempo. Querer lograr algo o querer aferrarte a algo para lograr alguna cosa y creer que estás logrando ser una mujer. ¿No? Fascinante. Escucharemos a Sayuri. ¿Cómo funciona? ¿Cómo crees tú que funciona la cuestión del ejemplo en las jóvenes? Seamos honestos, las jóvenes no quieren ser estas mujeres. Quieren ser la que canta A mí me gusta mayores, la Thalía, las Kardashians. O sea, somos una sociedad vacía, estamos huecos. Entonces, las chicas siempre quieren eso, ¿no? Ser súper lindas, tener sugar daddy. Siempre veo, quiero tener mi sugar daddy. Entonces, eso es lo que quieren. Si vamos a tratar de de luchar, si se quiere, contra eso, con esto. Esto es pues nada, a ver, mírenla la que canta y las tetas y el culo que se gasta con esta de cabello azul. Por cómo estamos educados los jóvenes, van a ver a las otras, ¿no? Obviamente, este es un pobre esfuerzo. Y luchar, ir contra eso es difícil. Tal vez hubieran hecho los dibujos más bonitos, pero como no, ahí queda. Entonces, el ejemplo está en eso. Los valores ahorita son eso, la plata, ni el éxito, Dani, ni siquiera el hecho de que tengas un título. Ya no quieren tener título. Es triste porque yo veo y doy conferencias marido, a los jóvenes. Sí, no, también eso, ¿no ve? Ah, es que yo quiero casarme con un árabe porque tienen plata, no sé qué. Entonces, es la mayoría que piensan así. No estoy, pero es que estoy dando el otro lado. Ustedes ya han dado un lado, ¿no es cierto? Pero es que desgraciadamente una gran cantidad de la población femenina, de las jóvenes, están en eso. Y lo digo yo que trabajo con colegios, en eso están. Cambiarán, conocerán algo, ojalá este libro o publicaciones o algo de repente les cambie la visión, pero tenemos una cantidad de gente que está con eso. Ahora, eso de ver el ejemplo, pucha, la Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Que se la muestra, todos la siguen, tiene fans y demás, pero es una Frida Kahlo versus montones, y además, no sé, personalmente a mí no me gusta mucho la Frida Kahlo. Pero además Kahlo. Está desfridada la pobre Frida. Esa es la otra cosa, ¿no? O sea, son personajes, y eso es, por ejemplo, algo que yo no quisiera que pase con mi mamá, ¿no? Que te inventes un personaje a conveniencia para vender, para lucrar, etcétera, y lo arranques tanto del verdadero personaje que ya no es el mismo. Y ese es un mecanismo del poder también, ¿no? El crear, el idear, y lo mismo que ha pasado con el Túpac Katari. No, uy, que le anda otra pinta, y no es mujer, pero pobre cuate. Es pobrecito. Un Ken. No, Robert un Ken. No, disculpen, se no, me encantan estas mujeres y se me ha ido. Tenemos que cerrar el debate porque se ha acabado el tiempo. Yo creo que aquí hay una contradicción. Yo creo que las mujeres jóvenes no funcionan sobre el ejemplo, sino sobre la ruptura. O sea, no quiero ser como mi madre. Más o menos. Hoy está funcionando así, la ruptura. ¿Por qué nos han impuesto a la Virgen María y todos esos ejemplos de abnegación, sacrificio? Y las mujeres estamos trabajando sobre la ruptura. Entonces, yo no creo que el ejemplo funcione como buen ejemplo. Funciona ser manzana podrida. Eso funciona. Y yo creo que la recuperación de la historia de las mujeres es muy importante. Y este es un, no sé si es un esfuerzo, pero este es un ejemplo fallido. Esto no sirve para nada. Este libro es un mal gasto impresionante y no recupera, porque no hay la historia de las mujeres, no hay la historia de la Bartolina Sisa, hay que escribir la biografía de las Remedios, ojalá ella lo hubiera escrito, y hay que escribir la biografía de muchas mujeres. Por si acaso tengo audios, he estado grabándola ella y me contó su vida, espero hacer algo en base a eso, pero quiero hacerlo bien. Lamentablemente tenemos que cerrar nuestro programa, se ha acabado el tiempo, aunque estas mujeres son fabulosas y me quedaría toda la mañana con ellas. Y la noche también. Bueno, ni modo. Chao, chao. Muchas gracias. Lean el libro, consejo, y analícenlo, critíquenlo. Todo hay que criticar en la vida. Por si acaso se deshoja. No es mi culpa. Teseo 103.3